Estamos con Jimmy, un viejo conocido y compañero de la Irrati, de Sinchilik Irratia. Y recientemente nos acompañó, pues allá por el mes de febrero, en el vuelo del Cisne Negro, un espacio de Sinchilik Irratia que sale por ahí a las 6 de la tarde. Y en esta compañía que realizó, pues allí nos explicó un poco, pues también, pues, dónde vive y qué es lo que hace y un poco en qué anda. La verdad es que nos encontramos con un remanso de inquietudes artísticas que revelan escenarios sagrados de amor. Nos encontramos con Strong Factoría, que para aquí los oyentes o las gentes renterianas, pues el nombre Strong nos suena precisamente de algunas acciones que se llevaron adelante por Jimmy y compañía. Y tenemos noticias, sabíamos que iba a preparar que esta primavera pues iba a ser un poco eclosiva. Y entonces, pues hemos tomado, diríamos ya, hemos estado viendo un poco en esa página, en ese blogspot que tiene Strong Factoría, y hemos visto concluidas, pues diríamos, 10 acciones en la naturaleza, poco menos que generar, abrir espacios sagrados en la naturaleza, aunque desde luego la naturaleza, por supuesto, que se provee de ellos, pero que son espacios, diríamos, reunidos con materiales residuales de la naturaleza. De esto vamos a hablar hoy con Jimmy Strong, que le tenemos al otro lado del teléfono. ¡Aupa, Jimmy! ¡Arrachaldeón! ¡Arrachaldeón! Bueno, pues como decía, nos encontramos ya un poco con la tarea terminada, y esta primavera eclosiva ha tomado forma allí en las cimas del nacimiento del Urederra. Pues así es, empecé el 1 de junio, que era un poco el proyecto empezaba así, el 1 de junio empezaba con la primera instalación y la idea era un poco pues para el 8 o 9 tenerlas ya todas montadas, así ha sido. Y bueno, pues ya están las instalaciones colocadas en el balcón de Ubaba. Sí. Y pues la idea es que estén ahí hasta final de mes. Hasta ahora han sido todos estos días de subir y bajar todos los días para hacer las instalaciones, y a partir de ahora me toca la parte de tener que seguir subiendo prácticamente todos los días, porque están en la montaña, porque el viento, la lluvia, los animales de cuatro patas y sobre todo los de dos patas, pues las rompen, las tiran, las deterioran, con lo cual me obliga un poco a tener que estar subiendo todos los días a retocarlas y a intentar mantenerlas para que el que venga detrás pues pueda ver algo. Bien, como has dicho, todas estas esculturas, acciones esculturales en la naturaleza, están, por decirlo así, sembradas en lo que es ahí un poco el balcón de Ubaba, no balcón de Pilatos, que ese es un nombre turístico, creo. Sí, bueno, originalmente este lugar se ha llamado siempre, toda la vida, Balcón de Ubaba, pero hace aproximadamente unos 30 años algún iluminado de estos llegó, vio el sitio y dijo, coño, esto no tendrá nombre, lo voy a bautizar yo como el Balcón de Pilatos. En todo el Estado español hay 11 balcones de Pilatos. Este en concreto es el Balcón de Ubaba. Ubaba es boca de agua y justo a los pies del balcón está el nacedero del Urederra. Desde luego, entonces, ahí tuvimos oportunidad de estar contigo ahí los prolegómenos de, creo que eran de Semana Santa, y desde luego el lugar, pues eso, sigue manteniendo el encanto que uno ha conocido, ¿eh? Sí. No, la verdad es que el sitio es mágico y es un lugar entrañable. En lo que corresponde al nacimiento del Urederra, porque desde luego, si te digo la verdad, ahí arriba en el balcón de Ubaba, pues me he plantado una vez, que he hecho un poco el recorrido de Sierra de Urbasa, y si te digo la verdad, me he plantado una vez, pero desde luego allí ya se veían los buitres sobrevolando las partes altas del monte y sitio también con unas vistas, imagino, que bueno, ya vemos un poco en estas fotos. Si te parece, sí me gustaría, porque desde luego estas acciones esculturales en la naturaleza, pues sí, ya sé que ya hablamos la otra vez, pues un poco los nombres no es importante, pero sí un poco como esculturas, desde luego a mí y a los compañeros de los del vuelo, pues por ejemplo, esta primera que realizaste, la eclosión, desde luego es como, pues efectivamente, como agua de madera que sale de ese círculo de piedra que has establecido, ¿eh? Muy bello. Sí, de alguna manera, bueno, pues he intentado, un poco también forzado por la necesidad que parece que tenemos todos, o en general, de que las cosas debajo lleven pie de foto, ¿no? O explicación, sí. O libro de instrucciones. A mí realmente el reto, lo que me encantaría sería que cualquier persona, ante lo que ve, sienta algo, le emocione o no, o le guste, o incluso ella misma lo llame o lo denomine de una manera. Pero bueno, un poquito por dar pistas o por facilitar el entender las cosas, pues sí, cada una de ellas la he llamado con un término, una palabra. Sí. Y en concreto esta primera sí ha sido eclosión, porque de alguna manera pues es una especie como de explosión o de una serie de puntos que salen de la tierra y... Sí. Y eclosión encajaba muy bien, ¿no?, para definirla. Sí, ahí en la cima, desde luego, y como rejas en la vista, o son, no sé, que desde luego, efectivamente, yo les veo un poco espacios sagrados, o sea, que de alguna manera realzan una parte sagrada de la naturaleza. Sí, de hecho el otro día, por ejemplo, tuve la ocasión de, como ya anuncié en su día cuando propuse este proyecto, una de las cosas, aunque lo puse en letra pequeña, pero bueno, era un poco el ofertar a la gente que si de repente venía un grupo de personas, pues yo podía estar con ellos y hacer el recorrido juntos y explicarles. Y este sábado pasado tuve la ocasión de que me llamó un grupo de personas y hice el recorrido con 40 y tantas personas que venían en un grupo. Sí. Y un poco cuando nos encontramos, ellos esperaban que yo les contara lo que yo quería decir, explicar o contar. Y yo lo que hice fue preguntarles a ellos, yo os acompaño, yo os explico, pero me gustaría que fuerais vosotros los que me contarais. Cuando llegáis ante esta instalación, ¿qué os sugiere? ¿Qué os dice? Y fue muy, muy divertido, estuvo muy bien, porque de alguna manera, pues no todos, pero muchos de ellos se forzaron un poco a que cada vez que llegábamos a una instalación, a una acción, eran ellos los que me decían a mí, jo, pues a mí esto me sugiere esto, me sugiere lo otro, y esa es la parte que me parece muy rica, ¿no? Sí, sí, sí, sí, enriquecedora un poco, es lo que añade a la obra que uno realiza, ¿no? Un poco la imaginación que aporta el espectador o el que mira, ¿no? Exacto. En este caso. Sí, porque además se da una situación que yo creo que es diferente cuando tú vas a un museo o a una casa de cultura a ver una exposición determinada, ya vas, digamos, con el chip puesto ahí. Sí. Sin embargo, cuando tú vienes a pasar una mañana a la montaña, a dar un paseo por la montaña, no te esperas encontrar nada de esto, ¿no? Entonces, el hecho de encontrártelo ya, por un lado, sorprende. La mayoría de personas reaccionan como, uy, ¿y esto qué hace aquí? ¿Y esto quién lo ha hecho? O esto... Y esa parte me parece muy rica, ¿no? Digamos, la sorpresa, el no esperarte algo. Sí, bueno. Y es un poco lo que yo también intento potenciar o transmitir con esto que hago, ¿no? Primero saltarme un poco las normas. No me gustan los museos. Me parece que la cultura y el arte es un derecho que no tiene por qué pagarse, que debería de ser gratuito. Sí. Y me parece muy rico el disfrutar de esto y luego hay una cosa añadida que en alguna ocasión la hemos comentado, que es la del tema de los permisos, que me llama mucho la atención hasta qué punto está calando en la gente esa necesidad. O sea, hay personas que antes que preguntarte quién eres, te preguntan si tienes permiso para hacer esto, ¿no? Ya. Es muy curioso. Bien, era una de las preguntas que tenía guardadas y si quieres, pues, ¿has tenido esta vez algún llamado por parte de la oficialidad? Bueno, he tenido una visita hace 3 días al momento de empezar a hacer una de las instalaciones, aparecieron 2 patrulls de la Guardia Civil, se bajaron, vinieron allí, bueno, pues a ver, documentación, quién eres, tal. Sí. Y bueno, un poco mi explicación fue, no sé, creo que lo que estoy haciendo yo es desarrollar un derecho, ¿no? Que es que es el todos tenemos creatividad, unos más, Sí. unos menos, pero está bien atrevernos a desarrollarla. Y bueno, al final, después de una serie de explicaciones, yo sé que me miran un poco como un marciano y dicen, ¿este de dónde ha salido y qué nos está contando? Y después de un rato cogieron y se marcharon sin más. Bueno. Bueno. Realmente su primera pregunta es esa, de, ¿tienes permiso para hacer esto? Y mi respuesta es, bueno, permiso directamente no, lo que sí he hecho es para evitar determinadas situaciones ha sido comunicar a los ayuntamientos del valle que yo iba a realizar estas acciones. Ajá. Por su parte ha habido buena Sí. acogida, nadie me ha hecho tener que firmar ningún documento para concederme un permiso y entonces, bueno, estoy actuando desde ahí, que es desde donde quiero actuar, ¿no? Sí, además, mira, en este sentido, un poco, pues te diría y te apoyo porque tal y como están configuradas las áreas estas con estas acciones esculturales, de alguna manera también tienen una fecha de caducidad. Y no es como muchas veces nos encontramos en el campo, pues que nos encontramos, pues por ejemplo, una piedra con el nombre de una persona que ha muerto. Que yo no digo que en algún caso, pues igual pueda ser, pueda estar bien instalada, pero cuando uno ve ya en el monte, pues muchas piedras, muchos nombres puestos, tal, pues la verdad es, recordando sobre todo a muertos, pues a uno le deja, es decir, porque además están ahí, se supone que pues ya para el resto del tiempo, ¿no? Y es una apropiación, a veces pienso yo, indebida de los espacios naturales. Es decir, entiendo que para homenajear a una persona, pues bueno, pues pongamos un árbol o cualquier otro elemento natural que nos ayude a recordar pues un rincón bonito de la naturaleza. Pero de ahí ya apropiarlo muchas veces como se hacen, pues que son también esculturas, pero veo que en las tuyas tienen un carácter, es decir, tienen un carácter, pues bueno, mientras viven esos materiales. Además que de alguna manera son también materiales que recoges diríamos, en las zonas donde actúas, ¿no? Sí, hay una parte, bueno, yo un poco todo este proyecto, toda esta forma de trabajar, digamos que para mí es como un reto artístico y ese reto artístico empieza desde el principio y el principio es Sí. pues pasear por la montaña, llevar los ojos abiertos, ir recogiendo los materiales que me inspiran cosas por sus formas, por sus colores, luego reciclarlos o no, retocarlos en mi casa y luego subir a la montaña, instalarlos. Y hacer un poco pues lo que acabas de decir, ¿no? Me llama mucho la atención que estos días cantidad de gente me dice, ¿y qué? ¿Se quedarán ya todo el verano? Y digo, no, se quedan hasta el 30 de junio. Esto no es algo permanente, esto son, bueno, es mi manera de hacer y me gusta que sea así, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, va a durar un mes. Yo creo que es tiempo más que suficiente para que el que está interesado de verdad venga Sí. y el que no pueda venir, pues se lo pierde y me gusta que sea así. Sí. Tendría que esperar a Porque la al final acabas siguiente. haciendo un museo y de ¿por qué no lo dejas el mes de julio y luego el de agosto y luego en noviembre? Y no, esto es así, dura un tiempo y pasado ese tiempo desaparece. Y me parece que es muy bonita esa idea de que algo aparece y desaparece, es como Sí. magia, ¿no? Sí, es un poco ahí va un poco con los ciclos. Bueno, Jimmy, si te parece un poco avanzando, tengo ahí delante mío, pues esta escultura o este área ahí entre árboles, una chalaparta colgante, por decirlo así. Esto, desde luego, este área invitará mucho. Supongo que esa chalaparta tocada con la maquilla de un avellano tal, pues puedes producir ahí sonidos bonitos en el monte, ¿no? En concreto esa pieza, bueno, como no podía ser de otra manera, supongo, pues yo el hecho de haber estado ligado tantos años a la chalaparta, pues me hace que una de las acciones sea una chalaparta. Yo le llamo chalaparta aérea porque realmente la chalaparta se toca en horizontal, esta está colocada verticalmente. Por un lado me parece que estéticamente es atractiva y además es que suena y suena como una chalaparta. Tiene una parte, digamos, que pues es un poco jodida y es que no todo el mundo sabe que las cosas hay que tocarlas con cierto cuidado y tal. Para que te hagas una idea, estoy subiendo todos los días a echar un ojo, a ver cómo están, cómo han Sí. pasado la noche y tal. Y bueno, me encuentro con la chalaparta medio desmontada, la gente la golpea con lo primero que pilla. En ese sentido también es un reto para mí, ¿no? Porque yo estoy colocando una serie de acciones en la montaña, acciones que llevo preparando 2 meses, que las he hecho con todo el cariño del mundo, y luego me encuentro pues que gracias a lo que sea, no es la gran mayoría, pero siempre hay unos cuantos descerebrados que probablemente si al lado de cada acción hubiera un segurata, pues no lo harían, pero como llegan a la montaña y no hay nadie, pues se permiten coger un tronco y darle 4 leñazos a la chalaparta, lo cual me obliga a mí a tener que subir todos los días a recomponerla, ¿no? Pero bueno, Bueno. es un guiño a la chalaparta que sé que positivamente que hay mucha gente que realmente la está disfrutando como tal, ¿no? Sí, es para ello, desde luego. Otro de los aspectos también interesantes es el círculo. El círculo que aparece pues ahí representado en varios de estos de estas acciones en la naturaleza. ¿Qué nos dice el círculo, Jimmy? Pues el círculo me parece que es una figura mágica, una figura que se ha utilizado desde tiempos remotos, ¿no? En todas las culturas. Es un poco, no tiene principio, no tiene fin, es caminar, es dar la vuelta, no sé, tiene muchas lecturas, ¿no? Este círculo en concreto, el grande, una de las acciones que sería la segunda acción, la número dos, que le he llamado respeto, que eso algo es un término que lo tengo muy presente porque vivimos en un mundo en el que lo del respeto, en fin, es un tanto relativo, ¿no? Esta en concreto es un círculo que, para que te hagas una idea, os hagáis una idea de sus dimensiones, el exterior del círculo caminando da para dar 66 pasos, o sea que es un círculo con unas dimensiones, el círculo en concreto me ha costado 26 horas montarlo. Y luego, bueno, pues genera un poco esa sensación, yo lo relaciono mucho con el símbolo del infinito, ¿no? Empiezo de este punto, empiezo a caminar y en ese caminar tengo tiempo para encontrarme conmigo y para respirar y para darme cuenta de lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Que es vivir. Y esa es un poco mi intención cuando hago el círculo, ¿no? El círculo es una figura mágica. Así lo entendemos también desde aquí. Otra y otra así un poco, otra de las características de las últimas esculturas. Unas mallas hechas con maderas que van un poco asentadas sobre el suelo en vertical y que luego horizontalmente generan como una malla visual también con unas formas naturales y desde Sí, luego. esta es la sería la cuarta acción, la he titulado Saharaui. Me apetecía hacer un guiño al pueblo saharaui que sufre lo que todos sabemos que está sufriendo, y en concreto lo que es materialmente la instalación, pues son, digamos que los palos largos los he reciclado de puntas de pino que he cepillado y tal. Y la composición, pues genera un poco, tiene diferentes lecturas. Esas piezas transversales que unen las piezas largas, digamos, que crean como unas ventanas a través de las cuales puedes mirar y ver, hacerte tú tus composiciones, ¿no? Porque el paisaje que hay de fondo es una maravilla, es todo el valle de Amezcua y las vistas son muy bonitas. Entonces, bueno, esos recuadros de alguna manera hacen como una especie de cuadros, ¿no? De marcos. Y luego, por otro lado, también tiene una forma un poco que tiene que ver bastante con, por decirlo de alguna manera, con un biombo, ¿no? Con una pared, con esa pared que nos separa en la vida diaria, ¿no? Una de las cosas que más me enseña a mí todo este proyecto es la incapacidad que tenemos para comunicarnos unos con otros. Te digo esto y te cuento una anécdota. Dime. Ocurren de estas muchas, pero esta es muy significativa. Hace unos días estaba yo haciendo una de las instalaciones en la montaña y a lo lejos veo aparecer un grupo de chavales de alguna ikastola acompañados de sus profesores y profesoras de turno. Les veo venir hacia mí y digo, uy, qué bien público. Resulta que cuando están a unos metros de mí me esquivan y pasan todos a unos 15 metros míos sin decirme tan siquiera buenos días. Vaya, vaya. Yo mi primera pregunta es, hombre, se supone que esos adultos que acompañan a esos niños son sus educadores. Y entiendo yo que el educador, la labor que tiene es la de educar. Y educar también es transmitir a esas generaciones que vienen que cuando vas por la montaña o por la playa o por donde sea y te cruzas con una persona, creo yo que por lo menos un buenos días no está de más. Es una manera de comunicarse. Sí, luego sí. Además que sería muy interesante, porque si realmente mostraran interés, yo les podría contar a esos chavales la importancia de trabajar con estos materiales, el olvidarnos un poco de esa necesidad que nos han impuesto, que es la de, parece que vivimos en una sociedad que si no tenemos un enchufe al lado para recargar la batería, para enchufarnos a internet o para poner el iPod, no podemos vivir, y realmente es falso. Así es, así es. Pero bueno, volviendo al principio, que de alguna manera también el reto está un poco ahí, ¿no? Yo estos días te puedo asegurar que soy yo el que me dirijo a las personas que veo, exceptuando algunas que les pica tanto la curiosidad que se acercan a mí y me preguntan, oye, ¿qué haces? ¿Qué no haces? El 90% de las personas soy yo el que me acerco con mis folletitos y les cuento la canción y les digo, oye, mira, estoy realizando una serie de acciones y tal. Y sobre todo lo que percibo es miedo a comunicarnos, nos damos miedo unos a otros. Yo en este sentido te diré, Jimmy, que tengo anécdotas contadas por un pastor navarro que aquel, pues también un hombre pues conocedor de los altos prados de la montaña navarra, pues se quejaba muchas veces de que muchos mendizales, en este caso además nos agradecía a nosotros habernos parado con él a hablar. Se quejaba pues que mucha gente, pues en cuanto ve al pastor, casi cambia la dirección. Y que él ha visto situaciones, incluso pues de gente perdida en la montaña, incapaz de ir a preguntar, si alguien sabe en la montaña es el pastor, incapaz de ir a preguntarle por cómo tomar una dirección correcta. Esta era una anécdota, ya te digo, de pastor, que contada por él mismo en una excursión de estas montañeras. Bien, sí, continuamos, sí. Jimmy. Oye, le he visto a tu hijo Igor. ¿Qué tal va? ¿Qué tal se incorpora a estas tareas? Muy bien. La verdad es que ha sido, bueno, todos estos trabajos que yo hago, siempre intento, procuro buscarme alguna ayuda, porque la verdad es que es muy de agradecer. Y bueno, en este caso, pues ha estado el fin de semana aquí mi hijo Igor y ha sido una delicia, porque él está encantado de hacerlo. Sí es cierto que tiene una visión de su padre un poco que dice, ah, es que mi padre es un friki y tal. Pero sí. Bueno, en el fondo yo sé que él me ve como una persona que hago las cosas de buen corazón y lo ha disfrutado muchísimo. Ya lo sabes tú porque has estado en el sitio. El poder estar aquí haciendo una cosa de estas, rodeado de las vistas que hay, con los buitres pasándote por la cabeza, con las sensaciones que el estar en, o sea, que reconforta interiormente pasarte unas horas aquí y así ha sido, se ha marchado, o sea, vino como tocado él emocionalmente con sus cosas y con su vida y se ha marchado como con una sensación de a gusto, ¿no? Y bueno, muy muy muy muy a gusto. Pues ahí impregnando, Jimmy. Bien, pues desde luego estas cosas nos impregnan un poco aquí en la ciudad, en suelo urbano. Si me permite, salimos un poco de ese escenario, como digo, sagrado del mirador de Ubaba. Y te diría, Jimmy, oye, aquí en la ciudad no sabemos si van a desembarcar los alemanes, los yanquis o los ingleses. Estamos un poco, desde luego, acogotados. ¿Qué percepción tienes ahí desde los espacios naturales de Ubaba? Bueno, la percepción yo creo que es un poco parecida a la que tenéis vosotros ahí, ¿no? Quizás el hecho de estar aquí pues te permite un poquito más, a mí en concreto me permite evadirme un poco de esa realidad que nos están vendiendo, que parece que nos deja sin opciones. Quiero decir, parece que la única opción que nos están llevando es a la acción directa, ¿no? Sí. No sé yo muy bien por dónde va a explotar esto, espero que pronto y por algún sitio lo haga, porque realmente es que nos están llamando imbéciles a la cara. De hecho, hace unos días recibí un correo de una persona que tú conoces bien y yo también, que me decía, nos mean encima y decimos que llueve. Así es. Y vivimos un poco en esa dinámica, o sea, cada vez que pongo la tele o veo un noticiario y veo lo que nos están contando, digo, No sé hasta cuándo, ¿no? Pero yo creo que ya va siendo hora de que tomemos medidas. Quizás es que estamos muchos ahí con ganas de tomarlas, pero no sabemos muy bien por dónde empezar. Pero realmente es algo ya necesario, empezar a hacer movimientos, ¿no? Bien, te adelantaré algo. Hoy que estoy aquí en las tareas contrainformativas, tengo ahí para leer pues una pequeña llamada a la paralización del país para el próximo 18 de junio. Ya sabes que los mineros de Asturias están en una bronca total, un poco por también pues por los recortes que se está recibiendo en el sector de la minería. Y entonces en Asturias están en una batalla abierta. Se habla ya de que tienen de alguna manera aislada la autonomía, diríamos, las propias fuerzas mineras, y que están haciendo llamamientos a todo, por toda la península, a este próximo 18 de junio, un poco a seguir en la línea de lucha que han iniciado el sector minero asturiano y andaluz también. Bueno, Jimmy. Nada, sumarnos a lo que haya, a lo que haga falta, o sea, Sí. solidaridad total y ojalá que este tipo de movimientos arrastren a otros y realmente nos plantemos ya, porque es que un mundo mejor es posible y estos cabrones nos están haciendo creer que no y ya Sí. va tocando que digamos basta ya, o sea, ya está bien. Sí, el que se cae hecho añicos es su mundo, el capitalismo, y desde Efectivamente, si es que luego. están vendiéndonos la moto ahora de los 100.000 millones de rescates y no rescates, si es que la cuestión es que ese sistema capitalista ha petado, o sea, este sistema ya no funciona, les ha servido durante unos años para hacerse ricos, pero Sí. ahora mismo ya es que ahí tiene que haber un cambio de sistema y en nuestra mano está. Lo que pasa que en esto también ocurre un poco como lo que comentábamos antes, que es que está todo el mundo acojonado. Sí. Porque el comentario general en la calle es que todo el mundo ve que los políticos, la clase política da por culo, que los banqueros son unos terroristas, pero no termina de haber una involucración general, porque está la gente asustada, el que tiene Sí. trabajo de perderlo, el que no lo tiene de perder el subsidio, el otro la hipoteca, está todo el mundo pillado. Sí, sí, Y sí. bueno, Bueno. igual tenemos que perderlo todos todo para que realmente ya nos dé igual y nos echemos a la calle y de una santa vez le demos la vuelta a esto, ¿no? Pues sí, un poco por ahí va, tiene que ir la situación, y desde luego, pues bueno, también por nuestra parte, desde luego sí irnos preparando para un salto cualitativo con fuertes cambios sociales que vienen. Bien, Jimmy. Te podemos encontrar en strongfactoria.com. Es un blogspot donde tienes ahí expuestas pues fotografías, un poco también las acciones estas en la naturaleza, pero también pues tienes ahí un poco ese Biotch Project, un poco la factoría Sí, de la piedra. chalaparta, sí, un poco todo lo que le pego lo tengo ahí un poco resumido, digamos. Bien. Y eso con Y respecto a lo de las acciones estas que estoy haciendo en Urbasa, hasta ahora un poco deprisa y corriendo, he ido publicando fotos para que, pues bueno, el que estuviera interesado pudiera ver un poco lo que estoy haciendo, sí. pero mi idea es, pues a lo largo de esta semana ya más tranquilo, publicar un poco pues cada acción con una pequeña explicación de cómo ha sido el proceso de creación, etcétera, etcétera. Bueno, ya yo desde luego ya te adelanto desde aquí que son fotografías muy muy bonitas, ¿eh? Además de las esculturas, las fotografías tienen ahí un encuadre elegante, y también los tonos primaverales pues le dan unos colores exquisitos. Esto, ahí te encontraríamos, como decimos, en este blogspot. Si nos acercamos por allí, ¿cómo te encontraríamos? Pues supongo igual, decimos, pues jolín, pues uno que lleva un pendiente, un aro en la oreja izquierda. Hombre, sería más fácil porque, claro, yo no estoy las 24 horas del día arriba, entonces, en la Ya. montaña. Entonces, lo más sencillo, pues acceder al blog, ver un poco lo que hago y si realmente hay personas, 2, 5, 36, que están interesadas en venirse, pues a través del blog, en el que viene mi teléfono y en el que viene también mi correo electrónico, Ajá. ponerse en contacto conmigo y decirme, oye, tenemos intención el viernes de ir 5, ¿qué te parece a las 11 de la mañana en el balcón? Citarnos allí, encontrarnos, hacer el recorrido juntos, esa sería una opción, por ejemplo. Ajá. Bien. Si te parece, recuérdanos tu correo electrónico. Mi correo electrónico es lacomuna, con K, Sí. lart, LART, La comuna. arroba, Sí. lacomunalart, arroba, yahoo.es. Ajá, de acuerdo. De acuerdo. Ahí ya, pues también luego se pueden intercambiar pues teléfonos o ya las citas se pueden ir atando. Jimmy, últimas palabras nos quedan. ¿Qué nos dirías? Pues invitaros a todos a venir al balcón de Ubava, a la Sierra de Urbasa, no ya porque yo haya colocado estas piezas, que bueno, pueden ser un detalle que le da un aire diferente o tal. Ya de entrada, el pasarte una mañanica, el recorrido en el que están instaladas es un recorrido que se hace en 45 minutos tranquilamente, es Sí. un recorrido para jubilados, quiero decir, no hace falta haber hecho alta montaña. Ajá. Y el sitio, como bien has dicho tú, la época del año en la que estamos está, joder, la hierba de un verde explosivo, todo lleno de Sí. flores, los animales han parido hace poco, están todas las crías por ahí. O sea, es un regalo para los sentidos. Entonces, animaros a todos Sí. a que hagáis una escapadica. Y si, bueno, luego podemos hacerlo para encontrarnos y que lo hagamos juntos y tal, pues un placer. Pero independientemente, de verdad, daros una vuelta que. Otra de las cosas también, yo claro, soy guipuzcoano, renteriano, tengo muchas relaciones con gente de Guipúzcoa y cuando les planteo esto me dicen, joder, es que Urbasa, y hombre, Urbasa de Rentería está a hora y 20 minutos. Sí. Hay mucha gente que en las grandes ciudades que para ir a su trabajo necesita 3 horas todos los días y otras 3 para volver. Aquí Uf. estamos hablando de hora y 20, o sea, quiero decir que no es tanto tiempo. Sí, no Entonces sé. eso, invitaros a todos a que vengáis. Y a compartir un ratito. Pues te agradecemos esta invitación, Jimmy, y desde luego estamos ahí un poco al corriente de lo que va haciendo eso un poco en el balcón de Ubava, ahí en Sierra de Urbasa, y a seguir con fuerza y salud. Exactamente, mucha salud, compañeros. Un abrazo, hermano, Jimmy. Otro abrazo fuerte, venga. Adiós. Agur.